Aquí, desde la capital de Colombia, les habla la voz Populi de Bogotá DC. Estaciones HJBF 1040 kHz onda larga, 15.000 vatios. HJBG 4.875 kHz onda corta, banda internacional de 62 metros, 306.7 MHz. La voz Populi, la emisora musical por excelencia, por internet. De debate y de construcción, queremos para arrancar como hacer varias cosas que tienen que ver como con contarles cómo vamos a trabajar metodológicamente hoy, también compartirles algunos acuerdos que tienen que ver un poco con la seguridad y como con lo que esperamos que pueda generarse en el espacio. Y para arrancar, así como de entrada, poder también tener un ejercicio de presentación de algunas de las colectivas que convocamos este espacio de debate el día de hoy, y que pues, nos parece también chévere que las compañeras de Kurdistán puedan como conocer pues, acerca de procesos colectivos que alrededor de la autodefensa se están desarrollando acá en el territorio. Este conversatorio lo llamamos Comunidades de Autodefensa Feminista y bueno, esperamos como que las preguntas que vayamos hilando entre todas nos permitan también un poco entender cómo podemos pues, tejer esas alianzas entre mujeres para protegernos a nosotras mismas, proteger nuestras vidas y también proteger los territorios que habitamos. Queremos entonces arrancar presentándoles a la Escuela de Kickboxing Rosalvira Celi. Van a hacer unas presentaciones así muy cortitas y arrancamos con las preguntas. Bueno, hola para todas. Mi nombre es Catherine. Yo hago parte hace un tiempo reciente de la Escuela de Kickboxing Rosalvira Celi. La Escuela de Kickboxing Rosalvira Celi lleva existiendo aproximadamente ya 3 años. Un poco lo que hemos planteado es también la idea de la autodefensa feminista a través de la práctica de kickboxing, empezar a trabajar reconociendo nuestros cuerpos, nuestras fortalezas, trabajando reconociendo también violencias que vivimos las mujeres y a partir de esta práctica también pensarnos maneras de, digamos, ir reconstruyendo territorios libres de violencia, tanto el espacio del entrenamiento, pero afuera del entrenamiento también. La Escuela de Kickboxing también busca permanentemente espacios por fuera de la escuela hacia el territorio. Hemos trabajado también con mujeres de San Martín, con mujeres de distintos espacios, un poco llevando la idea de la autodefensa feminista, haciendo reflexiones en torno nuevamente a las artes marciales, en particular el kickboxing. Ese ha sido básicamente la presentación. Gracias. Vamos a escuchar a las compañeras de Crisálidas. Hola, buenas tardes. Yo soy Alexa, hago parte de Crisálidas. Nosotras somos una colectiva que trabaja la autoprotección feminista, la reconocemos como algo que atraviesa diferentes dimensiones. Entonces, hacemos un trabajo físico, pero también trabajamos en torno al reconocimiento de violencias, un trabajo emocional y otras formas de fortalecer nuestras respuestas frente a las diversas agresiones que enfrentamos las mujeres en la sociedad. Últimamente, bueno, en el último tiempo tenemos trabajos de articulación con otras colectivas, también tratamos de que nuestra apuesta llegue a otros territorios y tenga un enfoque territorial, en donde se tejan o se apoyen redes de acompañamiento en los territorios a mujeres pues que viven estas violencias. Y La Pequeña Cuña, desde febrero 20, estaremos también acompañando un proceso junto con la Sureña en Bosa. La idea de estos escenarios es que sean escenarios de encuentro que duran 4 meses, en los que las mujeres que participan esperamos que puedan estar todo el tiempo. Y nada, qué gusto estar aquí todas. Listo, vamos a escuchar, bueno, no sé si llegó alguna compañera del Frente Popular de SUA. Si no han llegado, pues solo decirles que ellas también son una colectividad que trabaja en torno a la autodefensa feminista en la localidad de SUA y pues que también pueden encontrar como información de lo que hacen ellas en Facebook y como entender a dónde están convocando sus espacios de entrenamiento por si alguna está como ubicada allá y quiere como acercarse. El Comité en Solidaridad con Kurdistán, Bogotá o Colombia. Buenas tardes, nosotras, bueno, yo soy parte del Comité de Solidaridad con Kurdistán en Colombia o con los pueblos kurdos en Colombia. Realmente somos la parte de Bogotá, estamos, bueno, llevamos ya 3 años trabajando como en dar a conocer, en entender también nosotras mismas qué es lo que está pasando en la región de donde se encuentran los pueblos kurdos, y tratando de mostrarlo un poco en Colombia, porque hay muchísimas similitudes que encontramos que nos pueden ayudar a fortalecer las luchas de forma común. Estamos abiertas a que llegue más gente, somos un colectivo mixto, pero también estamos dispuestas con mucho ánimo a que si hay suficientes mujeres hagamos la organización de las mujeres del Comité de Solidaridad con Kurdistán. Así que por favor, bienvenidas todas. También les queremos decir, pues estamos acompañando la gira de las compañeras, también como para que tengamos de primera voz qué es lo que está pasando. Estamos vendiendo a precio solidario a 2,000 pesos estos folletos de la Confederación de Movimiento de Mujeres en Rojava, para que después me busquen si quieren comprar. Y aquí también hay información, si quieren participar en el comité, nos escriben un correo, les decimos cuándo es la reunión y empezamos a caminar juntas en este camino de encontrar fuerzas. Listo, y antes de que se presenten las compañeras de Kurdistán, queríamos decirles que estamos haciendo un registro de audio de este conversatorio y va a ser transmitido posteriormente a través de la Vox Populi. Entonces va a estar todo grabado por si después lo queremos rotar como a otras compañeras o colectividades que puedan como alimentarse también de lo que hoy conversemos aquí todas. Y las compañeras de Kurdistán. Gracias a todas por ser acá. Creemos que esta es una conversatorio, una actividad muy importante para que podamos dibujar estrategia de lucha conjunta. Y por esta razón estamos acá en Latinoamérica. Mi nombre es Eilem y estamos especialmente en este tiempo trabajando para tejer relaciones en toda Latinoamérica, porque como piensan las compañeras, es de acá que puede iniciar un proceso de lucha revolucionarios. En estos días pudimos conocer en Colombia las luchas que las atraviesan y fuimos aprendiendo mucho en este tiempo, y queremos también que este espacio sea un intercambio así, y por esto voy también a dejar la palabra a la compañera que es responsable del Comité de Genealogy y una de las fundadoras de la Ciencia Social de las Mujeres, Zilan. Merhaba Vanno, navemin Zilane, ezji de nav Çavadibejin, şoreşe de jideme ki pır direş cihdigrim. Pır kadeyin cuda cuda mı kalkır ve ki çapemeni ve ki embejin komite perverde heri davici karemin jinolojiye pışra yani pır cihin cuda cuda mı kalkır. Mi nombre es Zilan, soy parte del movimiento de las mujeres de Kurdistán desde décadas y he servido esta revolución en muchos campos, a partir del trabajo entre del periodismo, a partir del trabajo revolucionario en todo lado, y es desde años ahora que hemos fundado con las compañeras la ciencia social de las mujeres. Entonces estamos ahora trabajando en este tema. Gracias. Vamos a pasar a contarles sobre un par de acuerdos que tenemos para estar todas seguras hoy aquí y acerca de la metodología para arrancar con el conversatorio. Hola, yo soy Eliana. Queríamos pedirles, como en nombre de la seguridad de todas acá, que por favor los registros fotográficos no los hagamos ni hagamos transmisiones en vivo en este momento. Digamos que han sido acuerdos previos a todas las actividades que han organizado las compañeras acá. Va a haber un comité o una persona tomando registro fotográfico donde tendremos el cuidado que no se vean los rostros específicos de ninguna, que va a ser el Comité de Solidaridad de Kurdistán acá. Esas fotos seguramente podrían conocerlas ustedes después, pero es esa la recomendación. No transmisiones en vivo, no ubicación en este momento y no... pues registro fotográfico de compañeras que de pronto no quisieran hacerlo para que no publiquemos fotos en nuestras redes sociales. Ese es el primer acuerdo. Ya vamos a hablar sobre la metodología de la conversación. Bueno, primero que todo, nuevamente buenas noches a todas. pues decirles que estamos muy contentas de que estemos acá todas reunidas. Entonces, les contamos que desde la dinamización pensamos como en una manera en la que pues, el espacio pueda funcionar para optimizar el tiempo. Entonces, nuestra propuesta es que, bueno, primero vamos a socializar 5 preguntas que son pues como las que nosotras propusimos para hablar de este tema en concreto. Posteriormente, las compañeras van a tener un espacio de tiempo para responderlas y por pregunta vamos a abrir un espacio para 2 intervenciones. Otra cosa pues como que les pedimos a todas es que intentemos pues como ser muy solidarias con el uso de la palabra y muy concretas a la hora de preguntar. También que lo hagamos pues de una manera corta y pues pensando en siempre en la traducción en simultáneo que pues que se está dando. Y bueno, entonces con la idea de comenzar, como la primera pregunta que nosotros proponemos para el espacio, es preguntarles cómo conciben ustedes la autodefensa feminista y qué dimensiones comprenden que tiene. Neha, bu hopar aslın tabii ki ev mijareki herizede hem bi jiberku jinin kurtlu cihanede tevayı bir şereho hem beredayış. Ante que nada tengo que decir que la lucha de las mujeres kurdas ha sido conocida sobre todo por la lucha y el combate que han llevado a cabo contra el Estado Islámico. Hemen demanda ev rastiye ki yani bingeye ki bir heye bir rastiye ki le her çarparçı Kürdistan'cı registrinemeyi koparastın heye. Esta es una realidad, no podemos decir que no es así, pero el hecho es que en todas las 4 partes del Kurdistan, desde un tiempo muy largo, mucho más largo de la lucha contra el Estado Islámico, tenemos organizaciones de autodefensa. Yani le bigişti navevi registrin yeje astar. Por ejemplo, el nombre de esta organización, que es la primera de autodefensa de solo mujeres, es Yeji Astar. Lehemu parçen Kurdistan eji navin judahiye le Rojava, Roşilat, le Başur, Çiaye Şengalji, le Hıstınin Hoparastın ya Hoserhene. Pero en todas las partes del Kurdistan, en las 4 partes del Kurdistan, en el sur, en el norte, en el este, en el otra parte, hay la autodefensa de sola mujer autónoma desarrollada en todas estas partes. Yani lebeli yani civir asti dur peviste em hoparastın çava dibinin yani çava difiklin liser hoparastın bingeheki bingehevi şu kur jidirokte jicivakin em bejin civakiki em jipır salin durte es de quasi hinik liservi bah. Pero antes que nada quiero hablar de qué es la autodefensa, o sea, su base entre de la historia y su base entre de la sociedad. ¿Cómo podemos entenderla? Beriku de yani chava de bejin beriku desilatariye zilam yani ev şaristaniyen bir devlet biçin avanekir bu. Civak hemu rumetoho yani ev tişteki dınav hozaye civak de bu dınav hoza bu hodaji ev tişte heval zanım biya zaten. La autodefensa estaba ya desarrollada mucho antes de la llegada de la hegemonía masculina dominante. Y tenemos que ver cómo en estas sociedades, en la historia, se desarrolló también. Yani ev civakeyn ku beri ku patriarkal erişbiki çi hebuldunav vi civakede. Hinik civakeki hem politik bu, yani derhaka jiyana khoda, derhaka azadiye khoda ev buho bir yardı da. Hemci de hinik embejin rumetin ku hevdura çavadı bejin bir yargırdı bun evana hebu. Antes de un ataque patriarcal, lo que hubo en la historia, antes de este ataque, nos encontramos sociedades y comunidades que están desarrolladas sobre la base política, ética y sobre base, sobre todo, de decisión tomadas colectivamente en procesos comunitarios. En Vigivira de Beijing, teoría Gül. Nosotros, para entender la autodefensa, tenemos una definición, la teoría de la rosa. Yani Jiberku Gülci رغم ابقاس خوشيكون جبو خوب باريزي چواد بيجين اخ ينزان porque la rosa cuando la vamos a ver tiene una belleza y pero vamos a ver también que la rosa tiene algunas espinas para defender esta belleza. Yani kastemin çiye hoparastın dınav hozaye dehene, dınav hozaye civak dehene, lebeli dema embecin devlet derket, ev sanki vecere ev tiş ve berovacı buye, hembere civak hoparastın, buye amureki hembere civak hobu parezi. Lo que quiero decir es que la autodefensa está en cada partícula del universo, en cada organismo, está entre de la naturaleza. Antes que el Estado atacó la sociedad, no vamos a ver que hay una autodefensa ya desarrollada en la misma sociedad. Cibervici embejin heze koyu erişkar vek polis vek militar embejin cuda cuda vek lıvır hene hembere civak bu karbini jibo berjeven diye bu karbini karaniye. Y vamos a ver cómo el Estado utiliza toda su fuerza militar y policial para hacer ataque contra la sociedad en este tiempo cuando surgió. Yani hoparastın yani ve kare civak ne ditin ne hat ditin hoparastın ve ki kare devlet hat ditin. İşte en buhazın bir mentalite bu garın derler işte. Y entonces tenemos que tener muy claro esto, que la autodefensa no tiene a que ver con una mentalidad estatal. Ante si queremos analizar la autodefensa, tenemos que pensar la autodefensa fuera de una mentalidad centralizada estatal. Yani civak bu nasnameye ho, derhaki jiyana ho bu ho, rehisine ho eger çebiki, o liservi esasi bir yarı ho bistini. Bir irade ho yani bir irade ho bir yere ho bistini beheze ho yani derbasi pratik edibi ev ho parastine. La autodefensa es la capacidad de la autoorganización en la sociedad. Nosotros entendemos así la autodefensa. La autodefensa es cuando una comunidad, una sociedad encuentra en su propia voluntad libre la posibilidad de aumentar su fuerza desarrollando procesos decisionales conjuntos. Yani hoparastın parastine mafya jiyaneye ama kengi muro evde çedibi demak murov dızanı ki esheme yani demak murov bu zanı bu esheme ve çakı jibo parastına mafya jiyana hoji dikevi çavadı becin tevgere. La autodefensa es exactamente la posibilidad de defender el derecho de existir, la existencia en sí mismo. Y pero cómo podemos defendernos? Antes que nada, tenemos que saber por qué existimos, quién somos. Cibervici de hoparastın teni embejin çek yancı tişteki fizikini ne? Heman demanda yeksere binge hekivi felsefikeye ve ute vateye hoparastın parastına rumetin civaken ahlaki u politik. Entonces, antes que nada la autodefensa no tiene nada que ver con las armas. Tiene a que ver ni siquiera con una fuerza física. La autodefensa tiene a que ver con la defensa de la sociedad y todos sus valores éticos y políticos que están desarrollados comunitariamente en esta sociedad en forma de autoorganización. Ve çahi o zaman emdikarın bejin ki hoparastın ciye ku devlet u patriarkal ketiye ho rehistin kiriye ho çavadı bejin sas kiriye lüve deri hemu van cihan ho rehist bu vecare berovacı rehistin kirine civake. Y entonces podemos decir que afuera de la mentalidad militarista estatal, la autodefensa es la organización de esta fuerza autoorganizada en el interno, en el interior de la sociedad misma. Hem bu kadın jiyane, yani veki perverde, abori, embejin veki kadın askeri, embejin kadın kooperatif, yani bana jiydi çavadı bejin çava. Ho çavadı becindi hı pratike vek meclis, komün, kooperatif saziyen perverde vek akademi vana hemmu aslında mileki de en vek amureki hoparastındı bini. Entonces, si no vamos a entender la autodefensa solo algo perteneciente a lo militar, vamos a ver cómo en realidad la autodefensa tiene a que ver con la formación, La autodefensa tiene que ver con la economía. La autodefensa tiene que ver, claro, con la seguridad, pero autoorganizada. Y la autodefensa tiene que ver con las comunas, con las asambleas. Naha, naha, sa, yani, çava de bejin, hop, rehistine hop arastın heye, taybet, karevi eve, evek, YPJ, yejastar. Evana navkoda mesela perverde dibini. Y pero... Hay una autodefensa que se desarrolla autónomamente también de las esferas sociales, aunque es conectada. En este sentido, tenemos, por ejemplo, en Rojava hoy las unidades de protecciones femeninas y también tenemos en las montañas libres del Kurdistán las guerrilleras de la Yejastar. Yani bahazaran şervanen dınavan da hene, dınavan rehisine de. Están miles y miles de combatientes entre de esta organización. Yani mileki de hembere düşmün şerdikin ama hemen demanda kesayat yeho avadikin. Ante que nada hacen, claro, una guerra fuerte contra el enemigo, o sea, desafian el enemigo con otros instrumentos. ¿Por qué lo hacen contra instrumentos? Porque en verdad la primera guerra que hacen es en contra de sus personalidades. Rojavaji, juda karte, mesela sazin hene ve kooperatif komün, her yek jibo hoparasına hoji korexistindiki. Mileki de kare hodike, mileki de ji hoparasına hoçedik. Entonces hacen un trabajo interior de guerra, de superación de todo el introyectado del patriarcado, pero al mismo tiempo hacen un trabajo también de organización social. Eso lo podemos ver en Rojava. Y voy a decir una última cosa muy importante. Por ejemplo, puede ser que ustedes han escuchado de lo que pasó en Shengal cuando más de 5.000 mujeres han sido atacadas por el Estado Islámico en el 2014. Hezin YPJ u Yejastar hatı bu. Y en este comunidades yezidas desde las montañas a contra del Estado Islámico, mientras los peshmerga se fueron, llegaron desde las montañas la Yejastar y las unidades de protección de defensa femenina, la YPJ. Le Navapenç salanda edi Hevcenine yekşi derbe vere, jiber ev Pero una vez que llegaron, lo que pasó fue que allá, ahora, en Shengal, en esta área atacada por el Estado Islámico, hay una autonomía democrática que es desarrollada sobre su propia autodefensa. Entonces, allá no están más unidades de YPG, no están más Yejastar, están otras unidades, la YPG, que son las autoorganizadas autónomamente allá. Yani hoparastın, David'i rehistin bu yine. O sea, lo que quiero decir es solo que autodefensa tiene que ver con la fuerza de la autoorganización. Vale, entonces abrimos para que hayan dos intervenciones. Por favor, las personas que quieran hacer como su intervención se acercan acá para el micrófono. Buenas tardes a todas. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, yo quiero preguntar, hay un punto muy importante que es esta continua análisis de lo que hacemos y de lo que tenemos dentro de nosotras como patriarcado. Y sé que ustedes tienen unos espacios de crítica y autocrítica muy fuertes y me gustaría que nos contaran un poco más en detalle ¿cómo es eso? Porque a veces aquí, ese es obviamente mi análisis personal, es muy difícil decirle a las compañeras, mira tal, tal, o a uno mismo decirse no, porque sí, como que todavía nos falta como sociedad un poquito más de esto, me da la impresión. Entonces sería muy bueno como conocer un poco esas cosas así más en detalle. Cuando hablamos de Tekmil, es verdad, estamos hablando de una práctica de crítica y de autocrítica. Es un espacio que es un espacio no solo oficial de encuentro y de evaluación para ver juntas cómo fue el proceso colectivo en la lucha y qué falta para alcanzar los objetivos colectivamente puestos. Y así pero se hace una crítica también de las personalidades y de la vida, desde la experiencia de cada una y desde los los sentimientos, las emociones y las análisis. El TECMIL es parte de todo, también de la parte cotidiana de la vida. Entonces, quiero hacer ejemplo práctico. Cuando se hace cualquier encuentro en todos los niveles de la organización en Rojava y en todas partes de Kurdistán, y también es una práctica que se está llevando a cabo en otro movimiento como Asunción principal, lo que pasa es que antes que nada se aprende haciendo cómo se hace una crítica y una autocrítica. Muchas veces lo que hemos visto practicando esto es que se excede en una autocrítica. También esto puede ser un error, porque no se va a ver el proceso colectivo, sino se va a ver siempre lo que falta a uno y a los otros. Y en la crítica, en la autocrítica, se puede ver cómo se crean mecanismos de equilibrio en esto. O sea, cuando una compañera hace mucha autocrítica, es criticada. Y entonces el hecho es de poder aprender también cómo lograr a obtener una fuerza común. El TECMIL sirve para crear una voluntad común irrompible, no es para como decir, romper la voluntad o romper la personalidad de la compañera. El TECMIL también no es direccionado a la persona, es direccionado a la sociedad misma de la cual somos parte. Entonces, si yo voy a criticar a mi compañera porque, por ejemplo, habla demasiado todo el tiempo y no deja espacio, no escucha mucho, bueno, no voy a atacar a esta compañera, voy a reflexionar por qué lo hace. Entonces, cuando voy a criticarla, voy a dar también a ella la solución que puede llevarla a transformarse. El elemento principal, siempre vamos a decirlo, que de la crítica es el amor. Es la voluntad de mejorarse y es la voluntad de acompañarse en un proceso de lucha aumentando su fuerza. Entonces, en cada espacio de colectivo, como puede ser ahora, ¿no? Pues hay un momento donde se juntamos, no nos juntamos todas y vamos a decir que faltó este encuentro, que fue malo, que fue bueno y cómo podemos mejorarlo en perspectiva. Y el TECMIL pues llega parte de la vida común. Entonces a veces no hay necesidad de un espacio oficializado. Por ejemplo, nosotras siempre vivimos juntas, como Movimiento de Mujeres vivimos juntas y cada dos días nos paramos, hacemos un debate y decimos cómo fueron esos dos días de vida juntas. ¿Qué puedo mejorar y cómo podemos juntas mejorar? Este es el esencial del TECMIL. Pırsin du diyeceğiz versi bidim. Naha çek bir karanin pırcara dibecin çek ne işte berheme jineye evraste le ciye ku embecin sistem behemmu hezeko erişete di ki beri artışte ve kurd em mesela beri kuşereme çektari desbebi ki ne zimaneme kabul dikir, ne ji hebuname kabul dikir. Rie ki ditir tune bu, yani jubo em tekoşine hobi meşine. Voy a contestar a la segunda pregunta. El hecho es que, claro, a veces es vista como contradicción que como mujeres tomamos las armas. Y, pero quería contextualizar y hablar del hecho de cómo fueron hechos los ataques por el Estado, por ejemplo, y los Estados. Entonces, en Turquía, por ejemplo, voy a decir cómo el ataque fue un ataque no solo físico, fue un ataque sobre cada aspecto de la vida. Entonces, por ejemplo, no, estaba prohibido de hablar nuestro mismo idioma. Yani beri vije, yani ne dugotun kurtune, etniste. Ante estaba prohibido el idioma porque en verdad lo que estaba en el fondo es decir, los kurdos no existen. Los kurdos son turcos de las montañas, no son kurdos, no existen. Y entonces estaba un diniego de nuestra existencia. Es nan fazim bir kevim çirokevi edeyem ispatikin ku kurtene ama verin pürse. No quiero estar acá a demostrar que sí, las kurdas existimos. Le teni jibovi pürse jibersi vekibidim. Yani tu amur, jibo yani peşiye armanceme, yani amuru armanç dişteki cüdaye. Yani eğer bana cihevdu cibugarı evcü pırskiriki ama emdizanın ku şerci amureki ne yani tekoşine çektarici amureki ama armancame esasi azadiye. tenemos que distinguir, hacer diferencia entre lo que es un instrumento y lo que es un objetivo. La guerra es un instrumento, y es un instrumento que está llevado a cabo antes que nada contra nosotras, pero nosotras sabemos cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es la libertad. Buenas noches para todas, es un gusto estar compartiendo con ustedes. La segunda pregunta es, ¿cómo funcionan los grupos de autodefensa feminista desde lo cotidiano y lo local? Yani jiber kupur çavadı beşin yekineyin cür be cür hene. Bueno, porque en verdad hablamos de lo local, pero hay muchas unidades diferentes. Naha dikarım evana hemu dinav khode khoserin. Jiyana kho çavadı beşin rezikname kho belli dikin. Kural en beşin kuralavan cüda cüdaya. Yani mesela ya YPJ cüdaya, ya YJastar cüdaya. Ama cevherevan aynı es de quasi bahsedebi. Pero hay algo que acomunan estas fuerzas de defensa. Estas son organizadas autónomamente. La YPG son diferentes de la YJSTAR, también localizada diferentemente, pero tienen una cosa en común, y quiero decir. Her yekşivan yekemin mesela periyod hene embejin carna minak embejin operasyon ekiderdi kevi ligoreko çavadı bejin La cosa en común que tienen es la autonomía. O sea, ellas mismas, según las necesidades, deciden qué estrategias adoptar según un ataque, una operación enemiga. Yanji ev buho en bejin çalaki ekibi meşinin ligorevi pozisyonu hodugarın. Ama jiyane rojane de, yani çavada bejin statik egerbi, Embejin serisi be zu radıbın tabii ki ciho evle kariho mezedikin hemu roje peviste hemu nöbet digrin hemu yekine yani. Y otra cosa en común, claro, es la comunalidad que es igual en estas fuerzas, aunque diferentes, localizadas diferentemente. No solo la autonomía, el hecho es que, por ejemplo, en el día a día, ellas juntas se levantan. Y juntas preparan la comida. Ellas se levantan también muy ne usaya yani zuradıbın resmeki biri her işte derdoroho mezedikin keşiftikin ne? Pero antes de levantarse hay un elemento muy importante que es lo de controlar en el entorno juntas el territorio. Eğer embejin ligore embejin ev yekine bername ho datini minak embejin carna perverde datinin carna lojistik çedikin carna embejin ciho çedikin cür becür carna dıçın keşfe rojane planı ho ligore embejin komutan embi yekineye revebiriyen bi yekineye bu kartini kengi pevisti bininci civine hoy embejin haftane mehane çedikin her yekine. Y organizan, auto-organizan su vida a partir de cada día. O sea, deciden su plan, cómo moverse juntas, dónde ir, cómo hacer la formación. Porque también siguen siempre un descubrimiento de las luchas históricas a partir de sus mismas experiencias. Y en este sentido hacen formación continua. Ellas auto-organizan todos esos campos y también comparten y dividen el trabajo en procesos colectivos. Yani ev yekineyen jitim despediki haya tabur dıçı tudukarı bana bir hilik detay bidi. La unidad de autodefensa inician desde los grupos más pequeños y llegan hasta el tabur, que son grupos más grandes. Y lo que unen las unidades, aunque los números sean diferentes, es la posibilidad de crear una comunalidad que es basada sobre el conocimiento no solo del entorno, del territorio, pero sí también de su propia historia de lucha para fortalecer esta voluntad y comunalidad. Entonces todo se desarrolla según un plan común. Dema pevistiye ki jehebe, mesela erk dayin eki çebe, göreve ki hebe, embejin team team için, yani embejin takım takım için yani. Ne kadar mesela embejin? Mesela görev ekeye heval dübejin her takıma yek heval carna volontar carnacı ve erdayın derdik evet. Y lo que es más impresionante en esto es no solo el proceso sí comunal, bueno, pero es también el compartimiento de las responsabilidades. O sea, los tabúes son grandes, pero hay grupos diferentes que cumplen diferentes tareas. Y por eso hay que a veces organizar juntas y decidir juntas quién toma esas responsabilidades a través del proceso colectivo, de consenso colectivo, unanimidad, y así se dividen las tareas. Y claro que cada día se juntan para hacer el tekmil. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Mira, lo que yo quisiera preguntar es que en Colombia tenemos la experiencia de construcción de mujeres excombatientes a partir de dos grupos, guerrillas y paramilitares. No se pueden generalizar, pero podríamos decir que son clandestinas, son ilegales, no parten de agrupación de, como de mujeres y de trabajo comunitario, y la experiencia del ser mujer al ser excombatiente es negada o por lo menos problematizada. Mi pregunta es si ustedes han hecho ejercicios comparativos entre una forma de construcción de subjetividad como la de ustedes y el proceso de construcción de identidad del ser mujer en mujeres excombatientes como en Colombia. Gracias. Listo, ya. Hola. Yo como mamá de dos, siempre me vienen muchas preguntas de la familia. Y mi pregunta era cómo se acompañan en las maternidades. ¿Cómo era ese acompañamiento durante el embarazo y luego cuando ya nacen? ¿Cómo se acompañan ahí? Y en el tema de cuando son niños, pues me imagino que los niños están junto a sus madres, pero ¿a qué edad un niño empieza a pasar del espacio con la mamá al espacio con hombres? Chava dibêjim, yani min got ya dema hoparastım dibêjim, eğer yek dibêjim esheme, yani peviste ez esheme, peviste ez temsil oku bugün. Dema esheme, yani gerek yek şunamın ne akıbı. Yani bivi zanabun desbedi ki rehistin bu yine koser, yani hoparastına koser. Y sobre la primera pregunta quería contestar con una solicitación. Cuando vamos a entender quiénes somos, y por qué existimos, entonces desde allá podemos que nadie hable desde arriba para nosotras y sí podemos lograr siempre a organizarnos autónomamente. Jiberku hemu keden jin mesela embejin hek hezevi navşerde tevli bunavi navşerde yani netene ali askeri de hemu fikravi embejin vana ba ali zlam da hertim hatiye gırtın zlam beki yaho dayanışandan gelme aciz bu nekici viçe bu yani jiberku ev bizanabun racı giredaye mesela hevale ki zanabun evi hebu mesela jivit işte aciz bir yani çımatu temsilemin bir git çımatu şunamın bakıvı çımatu şunamın bir yer bir git. Porque lo hemos visto en nuestra experiencia como el patriarcado en cada nivel de la vida pero sobre todo también vamos a decir en la guerra y tiene quiere apropiarse de cada conocimiento de la mujer poniendo su experiencia desde arriba y tomando decisión en lugar de las mujeres. Hemos visto muchas veces a lo largo de nuestras experiencias que esto pasa. Por esto es importante en todo el mundo que las mujeres se organicen en autodefensa autonomamente. Ev biçi avayı bir kijan rey bazı ligore şarten civak envedere çavabı ez viniz hanım. Yani jiberko ez liver revşavır tamamini karım analiz bikim. Y no sé cómo poder analizar entre de este contexto que claro estamos en comparación y seguimos pero sé que es posible y sé que es necesario. Ev biçe yani demaku hosteki usavere em ve pero creemos también que somos acá para compartir y aprender. Y entonces, acompañando el proceso de luchas juntas en todo el mundo. Y por eso voy a insistir en la necesidad de hacer. Por eso estamos también acá para compartir estrategias que tienen que partir de las necesidades, de los procesos de lucha territoriales, y que, pero sí, claro, nos podemos acompañarnos. Uh-huh. Ya girinçiye yani her civat bu xozaye xora yani rastiye xozaye xora xovek xoser rexistim biki. Pero la cosa más importante que no tenemos que olvidar y es que cada sociedad, cada comunidad tiene que autoorganizarse también en la autodefensa a partir de su propia historia de lucha, a partir de su propia realidad. Por si ditir jibo malbat sobre la familia. Bir ertişte kesin dınav tevger de vek çavadı bejin vek militan tevdigeri jibo malbat avakırın vek çavadı bejin tişte kusatu ne? bueno, no sé cómo decir, pero es así, o sea, lo, para las militantes del movimiento de mujeres no, no hay la familia, en el sentido que no se toma la decisión de tener la familia. Yani kesin dınav vitevgere de ci bigrin vek bir yardistinin malbat u embejin tekili vi şkora çavadı bejin kabulnakın çima. Y no son aceptadas los vínculos familiares entre de las militantes del movimiento. Vamos a decir por qué. Jberko em bu kurtasi malbat ve ki mikro devlet fenası. Voy a decirlo muy corto, pero bueno, es lo que sentimos. O sea, vamos a ver la familia, en verdad, como la primera institución que es la institución del poder como un microestado. Uh-huh. Demek ki ev tekiliğin lisser esası bingehe şaş çebüye. Demek ki yani hatta ki ev tekili ne giyici asteki azadi yani ne mümküne ne ha em bir peyvaj ödene. Yani dema peşte evi çavabı bı ezniz hanım. Ama cibo civaktı karım henik dıştan becim. Y el hecho que ideológicamente y practicando sentimos es el hecho que cuando hay relaciones que son basadas sobre principios erróneos y violentos y que de poder que no se pueden aceptar, entonces la rechazamos en ese sentido, rechazamos esas relaciones, pero para alcanzar algo más, para alcanzar una liberación y la libertad. Derbi, tabii ki civakşi yani jineku malbata ko çekiri em bana em nan bejin meho rızgar kır ev bila destilatları yede bir mili bin baskı. Estamos hablando de las militantes. Entonces no es que estamos diciendo rechazamos la familia y entonces si tenemos compañeras que acompañamos en la sociedad que tienen familia, vamos a decir no, gracias, nosotros no queremos, nos estamos ahora libertada y bueno, buena suerte, no vamos a decir así. Jiberku kadro envi tevgere hemu dınav civak da kardıkın demaku embejin aliye desilatları yazılan da tiştekte hem biriya embeci perverde hem biriya hinik biriyaren kuralayın pratiki jibo parastına zanakırına van jinaji van zarokaşi dıkabıtı. Porque en verdad los cadros del movimiento de las mujeres en Kurdistan son partes de esta familia. No teniendo una casa van de familia en familia y viven con ellas. Y cuando hay una mentalidad patriarcal que ven con sus ojos, se realiza en, la, en las relaciones, entonces defienden estas mujeres y en este sentido inician proceso de transformación social. Yani jibo çavadı beşin guharandine civak. Fırreybaz o sazihene en bana bir rojane bir kartinin. Y por eso no solo hay el trabajo individual de las compañeras dentro de cada casa en la sociedad, hay también los centros, sí, hay los centros de las mujeres, hay las casas de las mujeres, hay las asambleas populares solo de mujeres. En cada nivel, las mujeres tienen su centro. Cada mujer que es atacada puede decir que tiene un grupo pronto, listo a defenderla. Listo. La tercera pregunta es, ¿cómo llegan a la decisión de conformar una guerrilla de mujeres? Evji çavadı bejin dınav pratikte yani demakujin dıkhuazı aslında veki dınav vişoreşede erke hopek bine. Jibu vihat herjine ki navi shoreshe. Cada mujer que está en un proceso revolucionario tiene una tarea histórica. Puedo decir, cuando se fundó el grupo de defensa de Sola Mujeres, estuvimos cumpliendo esta tarea histórica. Nos sentimos así. Demaku yani jin durey yani peşiyamede durey he bu yani ve beri. Yan embek zılan meşerkiriba ya eğer me identiteye hop harastı ba vekşin em mehvaslı davşerden bir gelin ve çakı revşeme hırap bu yani yan me dına, yani em daha tın kavutandın da navşer işte kusa çebiye mesela salin notu dudu ya da komutan ekin daha navşore şemede nine hemujin ve geran diye malahu got jin gule nikarı şerbiki jibobe biçi malahu. Tuvimos muchas dificultades en este proceso porque, por ejemplo, puedo hablar en el inicio de los noventas, las mujeres que se juntaban en la lucha armada decían, no, pero tú es como una flor, no puedes luchar y combater, entonces tienes que volver en tu casa, vuelve en tu familia, ¿por qué? Y entonces estábamos en dos líneas. Una era la de combater también como un hombre y demostrar según esas mentalidades de fuerza física. Y una otra era de encontrar nuestro camino en la autodefensa sobre otros principios como mujeres. Demaku yani rahmevan astengia potansiyele jin çavadıbejin fedakariya jin gredan buyna jin dınav şerde derket ev potansiyel peviz bu hobuk rehistin beki. Yani aslında her gaveki peşteme avet raste patriarkal em hatın yani raste mentaliteye ki olsa. Jiberveji peviz bu em ho çavadı bejin rehistin begin. Vi alide tabii ki serokati riyame pır çavadı bejin vekir yani kad jimera vekir. ¿Cómo iniciamos entonces a este proceso? Fue ver que en todos niveles de la vida ser consciente de cómo las mujeres con sus resistencias y su coraje superaban de gran medida a los hombres. Entonces hemos guardado en nosotras mismas y hemos dicho, bueno, ¿cómo podemos entonces organizarnos y no perder la energía de esta fuerza? Y hemos visto que para lograr a organizarnos autónomamente, en verdad tendríamos que hacer cada paso como un paso adelante para romper el patriarcado. Y entonces la autoorganización fue, sí con la unión, pero también con una fuerte crítica del patriarcado entre del movimiento mismo y en la sociedad. Yani Jiberku rolü serokatice ezdik az minik bejim. Porque también es importante de decir que resistencia, esta energía fue también vista por Abdullah Öcalan y con su sugerimiento de organizarse autónomamente entre mujeres nosotras hemos visto abierto un camino. Yani aslında Aliyejin de Çavadıbejin Berhudaniye gehe bu. Yani ve kukuzlam dibeji jinli karı şerbiki jinli karı behezbibi ve çalakin bir minak çebuye yani dınav dirokemede Ev çavadı bejin ev hez dema derket ole daha zedetir role serokati livirçi bu daha zedetir visibiliyedir yani bitişte. Porque lo que pasaba cuando esta energía se hacía visible y las mujeres ya estaban intentando de encontrar su camino, siempre hubo allá el reconocimiento de Abdullah Öcalan que decía tienen que hacer un camino autónomo, no tienen que estar en un nivel de cómo está organizada ahora esta opresión a contra, tienen que organizarse autónomamente entre mujeres. Y puedo decir esto. ¿Cómo perciben las otras diversidades? ¿Cómo se relaciona el movimiento con maricas trans? ¿Sí? Con las otras existencias diversas. ¿Son luchas hermanadas o las repudia? Creo que dijo Amaranta. Okay. Buenas tardes. ¿Qué tal, compas? Quería como de pronto me surge la duda de pronto, como aparte de la unidad, de pronto de la autocrítica, de ese inconformismo, de pronto, ¿qué sienten ustedes que movió a las mujeres a unirse a la lucha, ¿no? Como que consideran qué espíritus habría que cultivar como para que las mujeres nos lanzáramos ahí al tema. Va, otra más, ¿no? ¿Hay espacio para otra más? Va. Yo quería saber cómo... ¿ya? ¿Cómo manejan las diferencias políticas internas? O sea, porque está muy bien que todas nos consideremos mujeres, y eso también es una discusión, ¿no? Que es ser una mujer. Pero también, digamos que políticamente hay tendencias revolucionarias pues distintas, y eso implica organizaciones distintas. Entonces, ¿cómo hicieron en esa guerrilla de mujeres como para, pues, no sé, discutir el tema o cómo lo hacen? ¿O si hay diferencias políticas entre ustedes? Gracias por la pregunta sobre las existencias, identidades disidentes y diversas, porque, en verdad, lo que pasa es que entre del movimiento de mujeres en Kurdistán, no, el enfoque en sentido de transformación social no está en las categorizaciones sexuales. Y entonces, trabajando también con grupos de mujeres trans, lesbianas, en el recorrido de la lucha en el mundo que se hizo de los movimientos de la disidencia sexual por la liberación sexual, lo que hacemos es criticar algunos límites, aprendiendo de su historia de luchas, criticar algunos límites. O sea, el hecho que a veces la lucha por la liberación sexual tiene un enfoque muy individualístico, en la medida que quiere resolver tareas de comportamiento sexual, creyendo así de poder transformar el mundo mismo. Pero hemos visto que en verdad es importante transformar las relaciones en las dinámicas de poder que se crean. Y no es importante entonces para nosotras las identidades sexuales. No que no existen, sino que no son el enfoque de la... Sí, de la lucha política. Pero en esto también hay una mirada diferente en la sexualidad. Entonces hay un discurso que basa enfocarse en el hecho que todo lo que ha sido escrito sobre la sexualidad también ha sido algo que con la modernidad se desarrolló, y sobre todo por objetivo de control. Entonces la sexualidad en sí misma es algo que ha sido producido, y en esta producción no vamos a ver cuáles son las relaciones que no tienen dinámicas de exclusión. Entonces, ¿cómo entendemos nosotras la sexualidad? Más que enfocarnos en esta, nos enfocamos en una forma diferente de erotismo, nos enfocamos en una forma diferente de amor. Entonces, la amistad para nosotras es el principal valor. Nosotras somos listas para dar nuestra vida por nuestra compañera, ¿sí? Y eso significa una forma de amor que es mucho más fuerte de una forma de amor basada solo en el enfoque de la sexualidad. Pero quiero hacer una pequeña paréntesis. En Turquía, por ejemplo, saben cómo la dictatura de Erdogan, que está moviendo una guerra en este momento porque hay una huelga de hambre también muy fuerte en este momento a contra de la guerra contra de Afrin, y es el 97º día de huelga de hambre hecho por Leyla Güven. Y el partido de Leyla Güven, el Partido Democrático de los Pueblos, fue uno de los partidos más vanguardísticos en defender los derechos de las diferentes identidades de los homosexuales, lesbianas, trans, que son ahora ataqueados fuertemente por el régimen de Erdogan. Y sobre todo tenemos una representancia adentro de partidos de democráticos de los pueblos de trans como necesaria como base. Entonces ese fue es algo de proceso que es hecho a partir de los principios que están escritos en el contrato social también de las mujeres la Unión de las Mujeres por la Libertad. Hicieron un contrato social donde ha escrito todas las diferencias sexuales en la sociedad tienen que ser respetadas. Entonces esto es uno de los pilares del movimiento de las mujeres en Kurdistán también. La segunda pregunta me gustó mucho, es muy linda. A veces yo también me encanto así, me miro y digo, pero ¿cómo es posible esta unión que hacemos como mujeres? Quiero dar una formulación. Disculpen, no puedo dar una formulación. No puedo. Pero sé algo, quiero compartir. Vekjin, tişteki yani medure hevdu dıxın, mecuda dıxın, cuda dıkı aslında emdibinin ku evne cinseme bu koye. Yani patriarkala. Demek ki tu derfet dibini ve kjin seni jiyan parve biki kade jiyane ve çakı tu tamevi cuda digri. Yani bir tam histiki. Como mujer puedo decir algo que he sentido a lo largo de la mi experiencia. Que una vez que nos alejamos del sistema patriarcal en vivir juntas entre mujeres se experimenta algo que no hay en ninguna otra parte, no tiene posibilidad de desarrollarse sino solamente entre mujeres. Demaku tu yani hevdura jiyan kirin ev tam histi ki yani dikare heste ho demad beji keste çavad bejin dadı gehnak yani ve ki çavad bejin kriminalizenak demaku tu embejin yani parvekirin eki bahaskırın dibini bana yani deheliku tu duhuazı ciye hoserde jiyan bıkı ama ev yani vaht duhuazı fam kırın evi. Cuando entre mujeres se vive juntas, se viene a crear con naturaleza una forma de comunalidad diferente. Cuando, por ejemplo, nos alejamos del patriarcado que nos pone una contra la otra, no, y si no hacemos esto, vamos a ver cómo el sabor de la vida entre mujeres es diferente porque crea una forma de socialización que es diferente. Yo quiero decir esto, pues sé que para iniciar un percurso de autonomía así, también este percurso necesita de un tiempo. Çıma jiberku demaku emli jiyane patriarkal da le saziyevan da hem tevdigerin emfer bu ne reybazevan. Yan em hodu parezin yani hem berevi her tim çavadı bejin ho vekirina helin. İşte ki em gerek hobu parezin yani zırh cibi kalkandı bejin ya. Yan eve. Una, ¿por qué entonces necesita de un tiempo esta socialización? Porque todas somos crecidas en, ¿cómo decir?, bajo de centros patriarcales, ¿sí? En miradas patriarcales que nos afectaron. Y entonces, lo que pasa es que nosotros, en alguna manera, siempre necesitamos y sentimos que tenemos que defendernos de algo. Y esto nos pone que a veces entre nosotras no abrimos mucho. Ya ditirci yani kade zılam da her tim çavadı bejin kadeki diye rekabete kategorize kırna jin heye du mecbur edi huazı yani yek aslında tu buho vikti yani çavadı bejin kurban evi sistemi ama hembere hevdu titini hembere hevdu yani jinan tini hembere hevdu. El hecho es esto, que el patriarcado intenta en toda manera siempre de definirnos como mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo vivimos estas definiciones sobre nosotras? También a veces nos identificamos y la mirada que damos a nuestras compañeras, a las otras, a veces es una mirada basada sobre esas identificaciones patriarcales. Le beli kadejin de aslında tutaziye yani çavadı bejin fikreteji hesteteji embejin tevlibunateji tutuzanı ku yek bir jibervi helvestete te kriminalize nati. Pero enfrente de mujeres, entre mujeres, lo que pasa es como si nosotras fuimos desnudadas, en el sentido que no tenemos necesidad de protegernos, es verdad, porque sabemos que nuestra compañera no va a categorizarnos, sabemos que nuestras compañeras no van a definirnos o a criminalizarnos, y confiamos en esto y sabemos que esto no va a pasar. Dema ku tu dizanî vî tiştêye ve çaxî tu dikarî hemû pirsgirîkê xwe yê jiyan yan jî hemû astengiyekî tu dijî tu dikarî derbas bikî bîbî awayî jî ev jiyan has dike. Y por eso, cuando vas a lograr a este sentimiento, a esta confianza en tu compañera, en todas las compañeras, lo que pasa es que tú sí puedes vivir una vida que es una vida de liberación juntas y que es una vida libre. Dema ku tu vî fer dibî, zilam biraz jiyan kirin zahmetê carna ji bo erk em mecburin kar bikin. Cuando a veces tú vas también a sentir la profundidad de lo que se vive, puede ser también difícil a veces compartir el trabajo, las vidas con un hombre, ¿no? Porque va a ser una calidad de relación muy diferente. Pirsê ki dîtirci cudabûnên yani ev qas yekîtî û cudabûnên ideolojik. Yani her embêjin kesayetekî, her kesekî, her şahsekî tabii ki cudabûnê wî heye. Yani sobre las diferencias de pensamiento entre del movimiento, las diferencias políticas, claro que hay diferencias. Cada persona es diferente y tiene algunas particularidades únicas. Le çima em çavadı bejin cudabunin ideolojik ideoloji tişteki pır çavadı bejin frehe yani gotineki pır frehe tuduhuazı bivi fikre civak yani demek ki bizim jinan rızgar bu ki ideoloji rızgar kırnajin via hizmettik. Pero hay algo que en estas diferencias nos une, el hecho que todas si queremos luchar por la liberación de las mujeres, entonces nuestra ideología, por ejemplo, el movimiento es basada sobre la liberación de las mujeres, entonces se puede alcanzar de superar cada dificultad y diferencia. Yani ez de pırsım o zaman. Yani eğer armanç azadi bir çıma emce evdu bu kadın. O sea, yo quiero preguntar a ustedes, se el nuestro objetivo común es la libertad, ¿por qué nos no juntamos? ¿Por qué nos unimos? Yani jibovici em her cuda bu ne her jineki em jiboho devlemendi dibinin hez dibinin hem jiberku çavadı bejin deslatları yazılam ji hemmo amurexo jibo çava hemberejina yekitiye ki horçedik çima em cuda bubun yani em hiç bevistiye ki olsa hata namen editiye yani. Y este es el hecho que cada particularidad, cada persona con todas sus diferencias y sus peculiaridades es una riqueza para nosotras, en verdad. Y entonces, ¿por qué el pensamiento que nos une es la liberación de las mujeres juntas, de nosotras? No vemos ninguna, ¿cómo decir?, motivación que nos disune en este objetivo. Ama dinav sisteme konfederalizme jinde jiber ku kadın yani hem bu kesin cuda fikrin cudara jibo tev bigeri jibo armanca ho kar biki em kad vedikin belki de jibovi yani naha yani çavadı beji demadı bejin tevgere jinin kurt tevgere ki homojenliğine yani baveri fikrin cuda çant em bejin abori cuda cuda yani herkes li gore Y cuando vamos a hablar del confederalismo democrático de las mujeres que estamos llevando a cabo en nivel mundial, claro que lo que pasa acá es que vemos que hay modalidades de autonomía, de diferencias enormes de desarrollar este proyecto según de las especificidades históricas y geográficas. Y lo que pasa acá es como que se abre un nuevo camino. Un nuevo camino de movimiento, de dinamización del proceso de liberación de las mujeres. Pero cada una lo hace a partir de su diferencia y de su especificidad. Pero el hecho es siempre que hay una unión también en estas diferencias. Hola. ¿Ya? Bueno. Queríamos también como preguntarles un poco acerca de, pues desde las unidades de autodefensa y pues en general cómo es de la propuesta de autodefensa feminista que desarrollan, cómo gestionan los temas emocionales en un contexto de guerra, ¿sí? O sea, como en un contexto de guerra donde pues eso puede traer tantas cargas, ¿cómo gestionan entre ustedes lo emocional? Te agradezco porque es una pregunta muy importante. Berku, mesela emho ve kşoreşker cephanesi dikin. Porque nosotras nos definimos revolucionarias. Ama hani heri penasekirine hoş em debejin em legerim vanen hakikaten. Pero la definición más justa es que nos estamos en una búsqueda continua de una autenticidad. Demak o yani hakikatçiye. Demak o rastiye ki heyeli orte. Em bejin ev cihan. Şer heye, embejin kuştin heye, tundiyeli sercin heye. Yani eş, her tim, navi sisteme patriarkal, eşe murovati taybeti yajin pre. Estamos más que nada en búsqueda siempre de la verdad, de los que es justo. Y cuando vamos a ver adentro de la guerra, adentro del patriarcado, ¿cómo vamos a hacer esta investigación de lo que es verdad, de lo que es verdadero? Le demakutu van rastiyanra vatebide yani bizana buna ho u bizana bun demacedibe tu hembere vi rasti çava berkudani biki tu dizani yani aslında vatedayine rasti tedigini hakikati. El hecho es que cuando una persona logra, una de nosotras todas que estamos aquí también logramos saber esta base de la nuestra autenticidad, entonces vemos allá cómo inicia un percurso revolucionario de lucha en la posibilidad de ver claramente entre nosotras mismas. Naha dinavi çılsal derbas bir dinavi şerde yani çavadı beşin bir hazaran şehit medaya bir hazaran erişin düşmün rastici eğer mejiyate nagri ev kas tiştin bir trajik mejiyan kriye. Claro que estamos hablando de 40 años de lucha y estamos hablando de miles y miles de caídas y decaídos en este proceso de lucha. Y claro que si nuestra memoria no se queda en ellos y si no vamos a procesar esto, bueno, ¿cómo hacemos? Le demak o em de yani mesela bejin hevaleki şehitlik evi em hevdurajiyan kriye. Demak o em dizanım ku ev heval yani tişteki nivi hiç diye mesajı bu me ho sergırtine yani em eştikşinin ama tişteki nivi hiç diye ev kes em jibo tamam kırınavan em berdevamdık ne go bek çava şin begrin yani her tim liservan teni girini ne yani defam kırını sanı çoğalıyor yani kesik idimri dema taziye çedikin yani tişte kutsam. Y en este proceso de lucha, lo que podemos decir sobre la elaboración de lo emocional, por ejemplo, no tenemos muchas compañeras caídos. Entonces, lo que pasa es que no hay que llorar por esto. ¿Cómo vamos a alcanzar una expansión emocional? No vamos a seguir su lucha. Vamos a seguir no solo las potencialidades despertada en la vida de estas personas que para nosotras sigue viviendo en nosotras. Vamos a también lo que ha sido dejado en la mitad, cumplirlo. Vamos a completar y a hacer viva en nosotras las compañeras que han caído luchando en esta revolución y vamos a hacer más fuerte nuestra lucha. Yani demaku her şeroşede tegotun şehitin amırın ne? Yani rastici emjuboku ev heval jiyan biki pırrayı bahsene. Mesela hinik navevandigrin, hinik bahsevandikinli servan pırtuk dinivsin, hinik embeşinli servan jibo gel van nas biki hevul dedin. Yani ev hevuldan meli serlinga digri. Yani. Y hay diferentes maneras de cómo nos tenemos vivas todas las compañeras que nos precedieron y que lucharon y murieron también por esta revolución. Tenemos, por ejemplo, una frase que es las mártires no mueren nunca, nunca mueren. Este es importante porque en verdad en todos niveles de la sociedad nos seguimos la lucha con los métodos que nos enseñaron y completamos lo que dejaron, pero esa es también una manera de traer y cumplir los sueños que dejaron como responsabilidad y como sueños también para nosotros. Entonces, en la sociedad y también a través de proceso de escritura de lo emocional. O sea, hay muchos libros ahora que están escritos que ponen en vida las compañeras que están físicamente no presentes, y pero que dieron un contributo increíble en esta lucha y que luchan ahora mismo con nosotras. Hacemos también encuentros con las comunidades para hablar de esas personas y tomamos sus nombres. Esta es una manera para hacer genealogías de luchas que siguen y no solo están en el pasado, sino que están ya en el futuro. Yani çavadı beşin de nav tekoşin de kesin ku çavadı beşin hembere zahmeti yeşer jiboku hoser linga bigrin evrey bazı heri baş rojnivis gırtine ez baverimli dınav geri lada sadu da heşti rojnivis tigrin yani, sadu da heşti Y, por ejemplo, algo que tiene que ver con lo emocional, la manera en la que elaboramos y sentimos, es lo de expresar antes que nada. Entonces, por ejemplo, quiero decir, el 80% de las compañeras tienen un diario, ¿sí? Tienen una escritura cotidiana donde escriben todo lo que sienten cada día y todo lo que ven con sus ojos. Ama işte ki trajik şey peşiye hevala nebi hem her tim nagrin her timci eş nakşini. Pero ecco, quiero decir que nosotras también ponemos pensamientos de mucho dolores a veces, pero también de mucho amor por lo que vimos. Yani aslında emdikarın bejin eger tu jiyane ku tu je hasbike jibovi mesela vate bedevi jiyane her keliye ki jiyane jibote tam ekibi judayı eşevi jiyeye kev hoşyevi jiyeye carna çare heye carna yani carna çareseri heye carna ji bana hemu diki insan diki insan hemu hest em asta heri jorda jiyandık ne usa seranser bir kurani em jiyandık. Y lo digo esto del dolor para decir que en verdad es así, cuando si sientes feliz y honradas de vivir la propia vida que construimos juntas, esto es una sensación que te hace ver como sí, el dolor se amplifica, pero también la felicidad se amplifica, todo se vive, o algunas de las cosas más pequeñas se vive con una intensidad muy fuerte. Entonces es esto lo que aparece también en nuestros días, y también es esto que se escribe, y puede ser a veces hay rabia, puede ser a veces hay dolor, pero sobre todo lo que sentimos es un amor muy fuerte, una felicidad que nos lleva a luchar juntas siempre más fuerte. Yani vek zilam em nabijin tu askere tu gerek her tim hort bibi em hemmu hes tama hemmu hes ju haskin. En la, ¿cómo decir? Nosotras tenemos que cuidar de todos los espectros de los emocional. No compartimos la mirada de los compañeros, sobre todo en un proceso de lucha, en el inicio, que intentaban siempre de evitar, o sea, de no poner en el centro lo emocional. Y entonces lo que pasaba es que decían, no, tiene que ser fuerte, tiene que luchar como un verdadero militar, algo así, ¿no? Bueno, esto pasaba a veces en una mentalidad patriarcal, pero lo que nosotras hacemos es muy, muy diferente. Y entonces vamos a cuidar de cada emoción que sentimos y a dar mucho sentido a cada momento de nuestras vidas. Gracias. Vamos a abrir otra vez el espacio para preguntas, otras personas que tengan algo que decir, comentar. Yo voy a hacer dos, y una es si confiesan alguna religión o alguna espiritualidad, si está permitido o no, si la practican en conjunto. Y se me olvidó. Ah, y si tienen algún tipo de juicio interno, si pasa alguna cosa, cómo lo resuelven, si hay castigos y qué forma de castigo, o si hay retroalimentación, cómo, si hay, tienen un juicio, cómo es esa parte. Hola. Bueno, como proceso de escuela de kickboxing Rosalvira Celi, tenemos actualmente un proyecto que se llama Siempre Vivas. Y este proyecto lo que busca es hacer un trabajo con las mujeres que han sido víctimas de feminicidios en cuanto a la recuperación de la historia viva de ellas, no vista solamente como cifras de, que aparecen en los periódicos constantemente, sino qué sueños tenían esas mujeres, cómo vivían, sus relaciones y pues cuál fue el contexto que llevó a la muerte de ellas. Entonces, nosotras entendemos esto como una lucha por la historia, pero además una lucha por la memoria. Y en ese sentido quisiéramos preguntarles, ustedes, dentro de su autodefensa feminista, digamos, cómo conciben estos dos elementos, no solamente como la historia y la memoria de un pueblo que está en una lucha contra la hegemonía, sino como las mártires, cómo se recupera la memoria de ellas. Y frente a eso, una pregunta complementaria sería como, ¿qué mecanismos han encontrado para lograr esto en el contexto de la guerra? Mi pregunta es, ¿cómo han generado rupturas en las relaciones de poder con los hombres kurdos de su proceso y con la religión? Y sobre la pregunta de la religión, yani eğer kastevan militan yani çavadbejin le militan bı yani kesin kubaveriyan çhodete yani em van bu napırsın ama cubovan taybet em çavadbejin eğer ev duhazın mesela bejin yek müslüman nimej büki roji büki em na bejin işte. Bueno, si hay militantes que son religiosos y quieren, por ejemplo, entre de su creencia, practicar sus rituales, nosotros no decimos nada. Por ejemplo, si un musulmán quiere hacer tomar el roj, sí, a la mañana, el le jibo ritualan taybeti em chavadbejin evne erkemeye ve ki claro, no es que nos colectivamente hacemos el ritual, no es esto, pero no, si quiere practicar su religión la practica. Ne haditir diye ki ditir yani ev her du tişt em çavadı bejin jiyana rojane de em havna ho her tim hevale heval hevdura parvedikin u em civaka yani çavadı bejin memoria civaki jibo avakırın havuldan eme pire yani reybazevi pire. Y como esto se de la religión es así, pero bueno, este también una compartimos mucho más en algunas maneras más que prácticas religiosas cómo vamos a realizar nuestros sueños, o sea, es algo de cotidiano, lo siempre compartimos estos pensamientos. Yani emdikarın viyaçava bejin navberaz demen derbas biyu iro u peşeroj da hertim giredan bu nekiye. O sea, porque lo que pasa es que hay una conexión muy fuerte entre el pasado y entre el futuro. Iro y el presente. Nah. Es una conexión muy fuerte entre el pasado y el presente. Nah. Y el futuro también. Todos tres están conectados. Çava emdikin mesela hevali ku nute mesela ezbejim salen notu binş devlubiye. Y quiero hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir, cuando los compañeros se unían en el 95 y llegaban nuevos en la lucha. Evdema perverdiydi. Mesela bejin hemu dirokin ku beri notu binş atiyeciyen kırın hemu şehidin derhekavan da tiştik dizanı. Entre de esas formaciones, esto es conectado a lo que es vinculado, sí, a la memoria. Entre estas formaciones, antes del 95, se cuidaban y se difundían todas las memorias de las compañeras y los compañeros que han caído. Dema ku ev dınav şerde dimini, mesela kes tişte ku jiyandı kıcı, mesela çavadı bejin, şehideki ditiyen bejin, yan na ve şeydeki digri yan embejin din yani ciyeki noktayeki emnave şehid adıdın çirokevi virajı yandıkı hemen demanda derbasi gelandık mesela her şeydeki juba her şeydeki branin çedibi hem liçiya hem li nav geldi juba hevala nasbık mesela bu mirovavan hevalevan mutlak. Y no es algo que tenga que ver solo con el estudio, la lectura colectiva de las memorias escritas de los mártires, de las mártires. En verdad, en cada momento de nuestra vida recordamos y también, sobre todo, lo que más estaban cercanos a la compañera, si a los compañeros recuerdan siempre de sus gestos, de lo compartido en la vida en común, de sus personalidades, de las cualidades positivas, de los chistes. Es siempre una memoria oral que se lleva a cabo también haciendo conocer esas personas en la sociedad, con los encuentros en las asambleas, en los pueblos, pero también es algo que tiene que ver sobre todo con de tener vivos con la memoria, con las celebraciones de los mártires, de las mártires, en todos los lugares de Kurdistán, no solo en uno, de hacerlos conocer. Diyariya hemu hevale şehit dınav gerillada ve kurtük de kandın. O hinik şivancı navcıvakta ama gerillada daha zedetli. Los diarios de los guerrilleros y de las guerrilleras que cayeron están leídos en todos lados. Derveyvişi ve sistematik hem her sal albüme şehidan derdikin. Jibo hemu çavadıbecin meselen becin. Kadan yani le Rojavaji ev karte meşandın le Bakure Kurdistanji. Y cada año hay también el recuerdo sistemático en la compilación de los mártires y de las mártires que han caído. Cada año se cuida su memoria la lucha que han llevado a cabo en su vida. Jiberviji jenerasyonen nu zarokin kurda her yek nave şehideki girtine be istisna yani hemen hemen hemuya. Las generaciones kurdas están nacidas y conocen la realidad en su cercanía, en la cercanía del martirio. Ama rahme viji, yani rahme hemu hevuldana, emdikarın bejinki hinaji me hakkavan nedaya, yani em biter bavay kiter bahse wan havalan ekriye evji çavadıbejin jiber graniya şere yani em hinji ki çavadıbejin besna binim bitişte bir habate pero siempre vamos a ver que aunque la manera en el que en la que nos recordamos de nuestras compañeras y nuestras compañeras caídas lo que pasa es que en verdad no es nunca bastante sí. Nos sentimos que en verdad tendríamos que siempre hacer más. Pırsiki ditir hebu ol parezi u zayin paresti u açava der baskır. Bu du şekli. Quiero ahora contestar a esta pregunta sobre cómo se rompe con el patriarcado y cómo fue la ruptura también con el religionismo, con lo negativo de la religión. Yek bir avayki perverde yani ev perverdeci ne usaciye ki demek ki yani em civak perverde dikin her tim pivane ho em datinin peşiye civak. Ante que nada con la formación, o sea, la manera en que hemos podido romper con las dinámicas patriarcales fue con formación, pero no solo entre las militantes, la formación estaba en todos lados de la sociedad. Ya ditirji tabi jiyaneme, tekoşineme yani emdem adı beşin tişteki rahne dikin peşiyavan tekiliyen mesela emdi beşin ol yani rahne dikin çava muroveki çava çelik yani zayen peresti peşiyavan kesayete nu avadıkın evci dibinin ku yani birşi biriyate koşin ev çedibe minakin zelal em peşiya gelle hodatini jibervi ev tek vartın. Y lo que pasa es que esto es un proceso exitoso, lo de la formación, porque también cuando se dan ejemplos de vida que han superado sí, estos modelos de dinámicas y que han una personalidad desarrollada según principios éticos y de paridad, y esto pasa que esto hace que la persona en todos los campos, los sectores de la sociedad, sociedad reconocen también estos ejemplos y lo toman como modelos para su vida, para mejorar su vida y transformar así la sociedad. Y hemos visto que eso ha funcionado. Y puedo decir con maneras y métodos diferentes, sí, y también con un esfuerzo constante y sin fin, pero sí, podemos decir hemos alcanzado este nivel en la sociedad de transformación. Sí, faltó como una pregunta que hizo la compañera en relación a cómo funcionaba, digamos, el sistema de justicia o cómo en caso de que hubiera así como alguna discordia, cómo se resolvía, no sé. Yani dema pırskiri ki embejin emjiyandıkın mutlak emjiyandıkın evjirasiye jiyane. Sobre la pregunta sobre el método de la solución y si hay punición, ¿cuándo hacemos vivimos sí un problema? Yani despeki tabii ki rebazen yani çavadevjin amurin her hort rakhne u rakhne dayine. E vamos a ver que antes que nada el instrumento más fuerte es la crítica y l'autocritica yani, para solucionar. Yani jiboku embejin hevaleki zanabun yan bezanabun. Kemasi ekidiki. Ev yani embejin ki navbera te u armanca te de distans ve buye yani. Embiş yardıkın bir virak ne rak ne dayın. O sea, cuando hay un error que se cumple de un compañero, de una compañera, no es importante si lo hace con conciencia o sin conciencia, significa que hay una disparidad, una distancia muy fuerte entre lo que dice y lo que practica. Entonces, vamos a actuar en esto. Ama jarna evji terenake. Pero a veces no funciona, entonces. Ve çakışı em mesela dibejin ki minak ezbejim ez dibejim heval eylem ev suce yani peviste em hesap bıbırsın ve çakı peviste rapor binirse pişti raporcu bir embejin hem mu heval bir caredi çi encam derkisi çi ma ev kemasikir embejin çi ma çi iştiye ku ev bike ev suç kiriye evana hem mu bir embejin bir nukaş tabi ki demek ki de huazı rapor evi eğer beste tu düzanı yani tu vantışta dıkar beşide. Y entonces, si a veces no funciona, ¿cómo se hace? Es un sistema lo que se tiene de decir, bueno, entonces, por ejemplo, si una compañera, Eilem, hace un error muy grande y tenemos que entender por qué y cómo solucionar, a veces hay necesidad que se tendrá una comprensión colectiva de lo que pasó. Y entonces, puede, por ejemplo, escribir un documento y explicar qué problema pasó, por qué y analizar esto. Y así que con la discusión, pues con todas las compañeras y todos los compañeros, se encuentran la vía para solucionar y desde la base y desde la raíz el problema que llevó al error. Pişti vi, mesela eğer rapor evi terditin, platform eki çedikin. Después de que también está escrito este documento, pero hay una también restitución en forma de plataforma. Peki komisyon eki viku platform reyvedi bi hemu peşniyara hevalan yani ev heval peşerojede bitçe avayi tevli tevgere yani tekoşine bi disa yani hev peymane ho nudikin aktüel dikin yani aslında şoreşre. Y enfrente de los compañeros y las compañeras, entonces se va a analizar en primera persona lo que se ha vivido y según de los aconsejos se da una se renova en alguna manera, se pone de nuevo una promesa de lucha sin errores. Y esto es cuanto. Buenas noches para todas, ya vamos cerrando con este conversatorio. La última pregunta para las compañeras es, ¿cómo se piensan alianzas internacionales con otras comunidades de autodefensa feminista? Jibovi, formüle heri zelal, sisteme confederalisme benlerin amın. Creo que el sistema más claro en la que se puede alcanzar esta unidad es un sistema confederal. Uh-huh. Yani sisteme konfederalizm çiye civak en cür becür, fikri en cür becür. Bizden o da embejin relasyon çedi ki ama relasyon eki sıs ne vek avayki hiyerarşik dinav çavadı bejin terrada belavdı be. Ne bervijordu çi. ¿Por qué es el confederalismo la solución mejor? Porque el confederalismo alcanza a respetar autonomías y diversidades sin crear relaciones jerárquicas entre de este. Entonces puede hacer una unión confederal en base de este principio. Dinav confederalizme demokratik de her parti yekine sazi embejin jurbejur. Vana dikarın ba avayki hoser ciye hobigrin. ¿Por qué entre del confederalismo partidos, uniones, centros sociales y otros centros civiles pueden todos, asociaciones, tomar su lugar autónomamente? Le girinçiye demaku yekiti çedikin, yani her yek kadeho gerek derbaste be. Mesela es kadeki, es bejim vek navçi ekime, yani sazi ekime, es nikarım derhaki saziyin ditir bir yer bistinim. Yani demaku bercevendiğin giyişti hebi. Em hevdura hini ki dicivin van giyişti, prensibin giyişti belli dikin yani. Y pero lo que es importante es que todos esos diferentes realidades, cuando se confederan, respeten su autonomía, pero respeten también el hecho de no poder tomar decisiones por otros centros y de ponerse en dinámica de hegemonía contra de ellos. Entonces, ¿cómo es que se realiza esto? Cuando se pone una visión de principios comunes que unen estas diferentes autonomía sen un objetivo común. Yani verici mi gotu bu yani emci devlemendi ho eğer juda buna ho vek devlemendi bi binin yekitici pır zuç edibi hesan çedibi ama devlemendi ho em her tim yekidi do em bu hazın homojen bikin ev bila tevlime bibi ev tucara peşiya yekiti venak. Para crear la unión es importante tener en fijo que nuestras diferencias son riquezas. Y si vamos a focalizarnos en esto, vamos a unirnos también muy fácilmente. Pero si veo la diferencia de otra como una división jerárquica y la miro desde arriba, y si la veo como un obstáculo, y no como algo que nos enriquece, entonces no voy a crear esta unión. Pero en verdad, basándose en la riqueza, sí, es muy fácil unirse. Zaten yani neteni aste hokparastında. Yani no significa de autodefensa solo defender lo proprio o autodefenderse. Yani mesela pevistiye yekitiye jinan, yani ittifaka jinan, de hemu kadenci yani dehene. La necesidad de unirse entre mujeres está en todo niveles, Yani hasta hoparastın embejin sazin embejin yani habatin. O sea, hakkı abori dehene, hakkı perverde dehene. Entre de la autodefensa claramente, pero no tenemos que olvidar que autodefensa significa también autoorganizarse en la economía, en la sociedad. Autoorganizarse en la formación, eso significa autodefensa. Yani ez dixwazim bahse konferans ekibi kim le Frankfurt me çekiriye le meha jotme le ve deride yani pır kadencuda yani pır ahencuda pır fikrencuda jin giştine hevdu. Y quiero contarte de una experiencia que hicimos en octubre, porque allá hubo en Frankfurt, en Alemania, una conferencia internacional, la primera conferencia internacional de las mujeres organizada por el Movimiento de Mujeres Kurdas. Y allá sí hemos visto cómo ha estado posible unir pensamientos, experiencias de luchas diferentes con un objetivo común. Livederi teni yani gave yekemin bu vek tecrübe ho parvekirin ama gave du diyemin vek tevgerajin emdi huazın Yani ve ki banga hem o jinin cihane jidikin hem de bejin konfederalizme jinin cihane mümküne hem de karın jibovi habat bakın. Lo que hemos hecho en esta conferencia es, fue un intercambio desde diferentes experiencias, desde Afganistán, desde Filipinas, desde México, desde las mujeres zapatistas, desde las compañeras de Argentina, desde también compañeras que llegaban sobre todo sí de Latinoamérica, pero de todo lado del mundo. Hemos visto las compañeras de India y también con las compañeras mapuches, hemos visto las compañeras de Bolivia. Este fue tres días de encuentros, intercambios en la que hemos visto cómo el primer paso por este confederalismo mundial de las mujeres es en verdad en construcción. Entonces queremos también que vamos a alcanzar juntas nuevos pasos. Yani banga yekiti demadıkın yeki em yeki tevli hevdun tevli menakın. Para nosotros no es el hecho de hacer participar en este proceso. Nosotras estamos ya en estos procesos de lucha, sí, podemos conocernos, enriquecernos y darnos la mano y caminar juntas. Muchas gracias. Damos paso para las últimas intervenciones de la audiencia. ¿Que alguna tiene alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias por compartir todas sus experiencias. Pues es algo sencillo, ¿cómo ven en este momento como el panorama mundial de todos los conflictos en el mundo? Más allá obviamente de ser mujeres como seres humanos, ¿y cómo está en ese momento el contexto en el territorio con el enemigo, con las invasiones? Bueno, un poco eso. En el quehacer colectivo, en el diario vivir de ustedes, ¿cómo trabajan el acondicionamiento físico? ¿Si tienen un mix de artes marciales? ¿Si tienen alguna preferencia? ¿Si no les interesa? ¿Si hacen algún tipo de actividad? Pero pues, ¿cómo el acondicionamiento físico, cómo lo manejan? Pues no sé, de pronto como con más ganas de chismosear, me gustaría saber, pues sin entender tampoco cómo es la topografía de su territorio, cómo se comunican, ¿no? Al ver que están pues como separados con fronteras y tal, entonces cómo es la comunicación y de pronto si tienen complicaciones con algún intervencionismo estatal como tal. Y pues me gustaría saber de pronto en qué punto de esa construcción colectiva, en qué punto de esa toma de decisiones de la unidad de Kurdistán, las posiciones de ustedes como el grupo femenino, como las mujeres, pues se relaciona con la toma de decisiones de los hombres, en qué instancias. Gracias. A mí me queda un poco una duda de cómo, no dentro de la organización, dentro de la guerrilla, sino en los pueblos donde están, o sea, con la gente que no está vinculada a la guerrilla, cómo manejan el tema de la violencia y las agresiones directamente, digamos, qué hacen con las personas que vio, pues con los violadores, con la violencia, bueno, con los hombres que golpean a las mujeres. ¿Cómo se maneja eso? Y si hay como, otra vez con el tema de la justicia, o sea, pues como que nos expliquen un poco cómo… Por la primera pregunta, que es un poco de intentar de ver ahora junta lo que pasa en el nivel mundial, ¿sí? Y es algo que… hemos experimentado, sí, que está en la experiencia también tu vida después de esta conferencia internacional y es algo que no hemos nunca tuvido como duda, pero es algo que en verdad nos ha dado mucha más fuerza en esta visión así clara, que la fuerza de las mujeres que se está cumpliendo en este siglo nunca ha levantado de esta manera en la historia. Entonces estamos enfrente a nivel mundial de levantamientos de mujeres en todo lado del mundo que están abriendo una nueva fase histórica. Y en este camino, para juntarnos en la lucha, lo que es importante es en intersectoricidades, sí, en respecto de las diversidades, de unir en objetivo común a estas luchas. Ahora vamos a ver que los niveles alcanzados entre de la última conferencia son exactamente un paso de esto. Nosotros decimos que este siglo es el siglo de una revolución, que es la revolución de las mujeres, y que estamos ahora en este tiempo para llevarla a cabo juntas. Por ser yemin, tipo pratiki zaten demayo ki navate tevli tevgere dibe ligorevi ho çebeki hemmu avayı perverde tedayin. Yani jibo ho parastın dinav jiyane de yani hemmut işte perverde tedayin. Yani yekü dema tevli dibe bespeki perverde şervanenu dibinik ki navi de hemmut iştene tiştik eval hecmartiye. Y según la pregunta sobre la autodefensa, sí, claro, hay prácticas, pero tenemos que entender la información en todos los niveles. Ve ki dici yani çavadı bejin yani hoparastın hem bere düşmine ki yani Jibovici peviste perverde hasta askeri de bibini herkese ki. La formación, antes que nada, es una formación en el ámbito de la historia, es una formación por todos y todas las combatientes nuevas, en el ámbito de la sociedad, en el ámbito de la geografía, en el ámbito de todas conocimiento social. Pero el hecho es que, claro, hay también que luchar contra el enemigo. Entonces, ¿cómo se alcanza esta lucha contra el enemigo? Demada zbah derbastıbı gore kadexu çavadbejin bispori zani şey profesyonel yani jiboku daha profesyonel bibi pişra juda yani jibo profesyonel kadexu karbıkı juda perverdejili bin aliye pratikide i dal punto de vista, sí, dal punto de práctico, dal punto práctico podemos decir que hay formaciones diferentes si se quiere alcanzar en la práctica a un nivel diferente. Por si quiere decir chavahun dura tequili dene, jibovici sisteme keye. Si queremos ver cómo, por lo último, por la pregunta que ha sido hecha, cómo ponerse en relación y crear relaciones de unión. Sobre el lado de la comunicación. Yani sisteme kimeye, sisteme tekmil bir yargı, lehemu yekineyen, rojane tekmile hodudun. Hay un sistema de toma de decisión entre del Tecmil y un sistema de espacios que toman las decisiones y estos espacios comunican uno con los otros. Demaku her tiş çavadı bejin be pırskirik yani tenihinik tiş tu godardık ama dema pırskirik bu jibo hevdura par ve bekin bir yar geçili görevi tevdigeri çi bir yar bistinin derhaqe pırskirik ekide pişra nukaştık indan koda. Estos espacios decisionales toman sí decisiones colectivamente sobre, por ejemplo, algunos problemas que se presentan y pues comunican los resultados tomados. Ve kidici sisteme rapor heye yani her çavadı bejin kese ki bava ki periyodik demek ki rehistin evi jividi kvazı rapor işte ku jiyandıkı derbastıkı. Y está también el sistema de los documentos, de los reportes. Entonces, todo lo que ha sido vivido en un territorio, ha sido vivido en una situación, se reporta a los otros. Es el proceso de las asambleas hasta los espacios decisionales donde se analiza y se comparten todos estos resultados. yani demak ezli kadeki karbikim teni vi kadeda revşamın bir sinordarine yani hevalemin ya her jurjimin agahtarı. Y cuando, por ejemplo, estoy en una tarea de un trabajo, todas las otras sectores saben también yo lo que hago y yo sé, no tengo confines porque los otros también saben lo que hago y yo sé lo que hacen ellos. Por si quieres decir, yo voy a ir en Jinan, yo por curt, Jin, hemu kaden Jinan de bir yere ho bu ho disini teni yani tucara jizilam destur nagri. Sobre las funcionamiento entre la toma de decisiones en el movimiento de mujeres y el movimiento mixto, vamos a decir que las mujeres toman decisiones sobre sus propias necesidades, pero no tienen que pedir, no tienen para nada que pedir permiso por esto, y al contrario pueden tener el veto para decisiones que no en el mixto están tomadas y con las cuales no están de acuerdo. Dişteki ditir hem bereş tundiyecin tabii ki gerilla tundi ne mümkün çebebi. Tabii ki yani çe tujara cenabile gerilla. Este que me está preguntando sí sobre la violencia contra las mujeres y has precisado no en la guerrilla, entiendo que en la sociedad. Bueno, voy a decirte claro que es así que dices en la sociedad, porque en verdad en la guerrilla no hay violencia contra las mujeres. Uh-huh. Pero bueno, en la sociedad Navajivak'ta Jembejin hem veki komugot tedbirin pratiği yani. Mesela embejin her meclis eki rezikname-i hoda henik dişten bir giyişti. Mesela tundiyecin keseki hembere tun, yani tundiyecin bir ki dınav meclisime de den avetin yani tek avutandın. Pero lo que pasa entre la asamblea es que si se descubre está una violencia contra una mujer, esta persona está bien alejada desde las mujeres. Ama dema kutişten çedibi mesela derveyi mesela evkes navcivak ede derveyi asemblame. Mesela ev emdika ev dikarı ev denunçiyabık. Yanji bego ev denunçiyabık. Eğer em agahtarın em direkt için müdahale dikin yani direkt ve tişteki pratiki hişyar dikin. Em dibecin eğer tuvi civakta ciyanbık em desturna adın tu usanezik bibi. Çipevis bi em ligorevi tevdigerin yani. Riyen cürbecür hene. Y se pasa que somos también testimonios de esto. Hay una acción de intervención directa en este sentido, como hemos dicho antes. Pero sí, no sabemos, no conocimos que esto pasa. Hay una modalidad de posibilidad de denunciar. Es muy frecuente del poder recibir muy rápidamente informaciones, porque las personas que saben que tienen compañeras que pueden escuchar, y así lo que pasa es que de todo modo hay una intervención directa y se va directamente a hablar con la persona que cumplió en este caso el hombre la violencia y se va a cambiar y transformar y entender a la raíz por qué lo hizo y también de tomar decisiones sobre lo que pasó y para corregir y para reeducar la persona que hizo esto. Yani minak ekbidim, minak ekipir balkeş. Mesela jineki Türk bu. Hatta yani çavadı bejin nezik yani civak eki faşist demezim diyor. Yani vek rasist aslında. Jineki Türk bu. Quiero dar un ejemplo, por ejemplo. Está una mujer turca que ha vivido y ha crecido en una mentalidad en una sí, muy fascista y tampoco conocía el movimiento de liberación y cuando le pasó le ocurrió de subir una violencia por un hombre yani hat denunciaji tevgeremekir jiberku evdizaniku. Yani hat tevgereme ali kare has diye. Jiberku evdizanı ku evbiyist diye yani. İnsanın pekiki naheli jin tundi bibini. Jiberbi nerineme kabul nekir ama hat jime ali kare has meji ali kare daya. Liba kurbu. Le Avrupa çebi. Y esta mujer lo que hizo fue que, aunque con una educación turca y muy fascista, se fue a preguntar ayuda y a desarrollar soluciones con el movimiento de liberación kurdo para su situación, porque sabe cómo las mujeres gestionan los problemas de violencias contra las mujeres. Quiero dar este ejemplo. Bueno, muchísimas gracias. Pues nada, como agradecerles principalmente la invitación a la autodefensa, como en ese sentido amplio que la entienden, pues como esa organización de la economía en la toma de decisiones, en la formación, incluso como en la gestión colectiva de la emocionalidad. Sí, como la invitación a la autoorganización, la agradecemos mucho. En el Camilo Torres de la Facultad de Derecho a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Y mañana desde las 5:30 de la tarde. Entonces, pues están esos dos espacios como que también podemos aprovechar, pues teniendo en cuenta que ellas están acá compartiéndonos de su experiencia y agradecerles mucho también. Y recordarles también pues que este conversatorio lo van a encontrar en www.lavoxpopuli.com, ahí ya lo van a colgar, los compas que hoy gracias grabaron el conversatorio, entonces ahí ya lo vamos a encontrar para que también lo podamos difundir. Y pues ¿no? Muchas gracias a todos y a la Real. Y siempre al final de los encuentros nos importa mucho, de encantaría también acá, de terminar con estas palabras que significan mujer, vida y libertad. Y siempre vamos a decir juntas, Jin, Jian, Azadi. Jin, Jian, Azadi. Jin, Jian, Azadi. Jin, Jian, Azadi. Mujer, vida, libertad. De la gran metrópoli, 1, 2, 3.